Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El humor es ese condimento indispensable que nos hace la vida más llevadera, a pesar de las dificultades y de las circunstancias extremadamente complejas que vive la humanidad por estos tiempos. Por eso vamos a compartir esta excelente nota de Santiago Varela, que lleva por título Misiles y que acaba de publicar la revista Acción, el quincenario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El mundo está re loco, comienza diciendo Santiago Varela. Las guerras cada vez se organizan más rápidamente. No es como antes, que una guerra llevaba un tiempo para organizarla primero y hacerla bien después. Yo entiendo que los fabricantes de armas, que han hecho inversiones, tienen obreros que trabajan en ellas, con familias e hijos a quienes mantener, no tienen tiempo para esperar. Si bien los misiles son vendidos y los cobran antes de que estallen, lo cierto es que si el comprador no los hace reventar, no puede comprar nuevos, y la fábrica no puede emplear a los obreros con familias e hijos a quienes mantener. ¿Me explico?, dice Santiago Varela. O sea que, si el usuario hace reventar el misil, con este sencillo acto ayuda a la economía del país que lo vendió. Aumenta su ocupación, el consumo, el Producto Bruto Interno, la construcción, el ingreso per cápita, las reservas, todo, absolutamente todo. Es lo que se llama un círculo virtuoso. Que el misil explote sobre alguien, no sería correcto llamarlo usuario, de un tercer país, es un dato que no pertenece a la esfera del negocio. Al vendedor de misiles, que suele ser un señor de traje, que tiene una familia a quien mantener, no le interesa qué va a hacer el comprador con el misil que él le está vendiendo. Además, el misil se entrega nuevito, pintado con colores, en un packaging que es un lujo. Nada más lejano a una imagen de calamidad. Pero, obviamente, cualquiera que compra un misil no lo hace para ponerlo en el arbolito de Navidad. En general, se compra para lanzarlos y que revienten, siendo su efecto principal hacer reventar lo que había en el lugar en que éste reventó. ¿Me siguen, no? En el caso de que el país productor deba quedarse con el misil, un tiempo después se convertirá en un clavo. La tecnología avanza todos los días y alguien dirá que ese misil es obsoleto, una antigüedad, que ya hay diseños mejores, más modernos, con menos consumo, más cool. Entonces le encargan al vendedor que se dedique a la venta del usado, sobre todo si hay buena plata. Dependiendo de la habilidad del vendedor, de los medios de comunicación encargados de hacer lobby y de la corrupción del que maneja la guita del país comprador, estos misiles se pueden justificar de varias maneras. Defensa de alguna cosa, lucha contra algo muy pernicioso, o, con dichos del tipo, en realidad los regalan. Se compraron usando la Ahora 12. Es importante negar que el país se está armando. Más apropiado es decir que está gastando plata que no se tiene, lo cual también es verdad. Pensamos que la explicación ha sido clara. Así que ya lo saben, si hay algo que ahora sobran, son misiles. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que desde hace 8 años, en el 8º año consecutivo, venimos realizando y conduciendo Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Y esta edición viene cargada de noticias, muchas de ellas buenas noticias. Les contamos que este, nuestro programa 309, por ejemplo, incluye la participación de Luis Pablo Giniger, responsable del área de comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, para contarnos la buena nueva sobre la flamante apertura del canal web Floreal.

Coordinan Marina Cavaletti, Luciana Coronado y Romina Dicio Venas. El encuentro será en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, este martes a las 19 con entrada gratuita. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Bueno, soy Rick, el traductor de Johnny. Rick, el traductor de Johnny. Mucho gusto, sí. ¿Es esto Tato Boris? Pregunta si usted es Tato Boris. Sí, sí, estoy Tato Boris. ¿Y qué le puedo ser útil? Well, look, it's very simple, Mr. Tato Boris. Argentina owes the USA $67,000,000,000. Bueno, que nosotros le debemos a ellos 67,000 palos verdes. Si te gastaste $1,000 en el pasaje para contarme eso, te lo gastaste totalmente al doble, porque ya lo sabías, ¿no? Bueno, que 67,000,000,000 de dólares dividido 30 millones de argentinos son $2,200 por barba. Que como, bueno, usted tiene esposa, tres chicos, nuera, yerno y el nietito, le debe $17,600. Decirle que vaya en todo caso al Banco Central y que lo vea González Fraga y que se arregle con él y que yo lamento mucho que la cosecha en la granja de Oklahoma le haya ido mal a él. Pues a decirle que la meta es entre países. Sí, por supuesto, el diálogo es entre Mauricio Borenstein, aunque, como era con peluquín, anteojos y frac, debiéramos mejor decir que es entre Tato Boris y un granjero que pretende cobrar la parte que cree que le corresponde de la deuda externa argentina con los Estados Unidos de Norteamérica. Tato fue reconocido por su estilo de crítica irónica a los gobiernos y por sus infaltables llamadas a los sucesivos presidentes de la nación. Durante más de 30 años, Tato criticaba duramente distintos hechos de la vida política y económica de nuestro país. Esta semana, el jueves, Tato cumpliría 90 años, pero se fue a hacer monólogos eternos el 11 de enero de 1996. Muchas veces, a ustedes les debe pasar, pensamos qué diría Tato sobre esto o aquello, y lamentamos que no esté aún entre nosotros. Pero si escuchamos el fragmento del monólogo que sigue, vamos a ver que no está tan ausente. Ese argumento no es correcto porque es lógico. Ahí tuve que agarrarme la peluca porque sentí que se me volaba. Digo, fíjate una cosa. Si es correcto, es lógico, no tanto. En política, la lógica no corre. Mire, lógico sería que tuviéramos un país mejor. Lógico sería que los jubilados le devolvieran la guita que aportaron. Lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan. Lógico sería que los funcionarios funcionen. Y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Pará, enloquecido. Vos me querés decir lo que yo quiero decir. Que Duhalde puede renunciar, puede no renunciar o puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. La política es como el fútbol. La lógica no existe. Digo, claro, la lógica no existe, lo que importa son los resultados. Eso, Tato. Goles son amores y no buenas razones. Digo, claro, ahora comprendo. Acá hay muchos economistas, acá hace falta gente que labure. ¡Infamia! ¡Infamia! Gritó Herman parado arriba de la mesa en posición de karate. Nosotros, los economistas, siempre ponemos la jeta. Sí, dijo uno. Ustedes ponen la jeta, pero nosotros ponemos el truco. También sigue teniendo vigencia la canción, que en este caso no es Tato quien la canta, sino es otro personaje que también hacía bajo el nombre de Tío Josey. Y la canción de Tío Josey también sigue teniendo vigencia y todas las caras de bragueta que siguen circulando. Y Tato decía Josey, cuatro letras, J-O-S-E-I. Está bueno. ¡Qué bronca, qué bufa, qué yeta, qué chinche, qué jeta, qué pálida! Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Si se dice un discurso, con cara de bragueta. Si se descubre un busto, con cara de bragueta. Si brinda el intendente, con cara de bragueta. Con la del presidente, con cara de bragueta. Todas las fuerzas vivas, con cara de bragueta. La clase ejecutiva, con cara de bragueta. Te cobran una multa, con cara de bragueta. Se reúne la junta, con cara de bragueta. ¡Qué bronca, qué bufa, qué yeta, qué chinche, qué jeta, qué parida completa! Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Gobiernos perenistas, con cara de bragueta. Gobiernos militares, con cara de bragueta. Si son opositores, con cara de bragueta. Si son conservadores, con cara de bragueta. gente de ese lado con cara de bragueta, y los de aquí adentro con cara de bragueta, y así vamos tirando con cara de bragueta, y así se va alargando la cara de bragueta. Qué bronca, qué bufa, qué yeta, qué chinche, qué jeta, qué parida completa. Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Qué bronca, qué bufa, qué yeta, qué chinche, qué jeta, qué parida completa. Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, tenemos para compartir diversas publicaciones. Hace mucho que no les cuento, por ejemplo, la edición que edita la cooperativa La Taba, así se llama la revista. Es de distribución gratuita y corresponde a la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este último número corresponde al mes en curso. Hay una foto de un señor muy campechano con un sombrero, anteojos negros, en ojotas. Se llama Néstor Musupapa. Le dicen el zorzal del parque, obviamente de Parque Chacabuco. Este número viene cargado, tiene una entrevista con el amigo, compañero, diputado de la legislatura porteña, Gabriel Fuchs, que es vecino de Flores. Una nueva red de instituciones en la Comuna 7, reclamos por seguridad, se refiere a un punto específico de la comuna, el veredazo de los chicos en Flores Sur y Don Puro, la historia de la confitería del Parque Chacabuco. Es una publicación hecha muy profesionalmente, pero también con gran esfuerzo y con auspicios de un conjunto importante de instituciones de toda la zona, de toda la comuna, lo cual ayuda también a difundir lo que se hace en el ámbito de este barrio populoso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo, la revista se llama La Taba. Bueno, yo tengo frente a mí un artículo de que salió en la segunda quincena de abril, en la revista Acción, que se llama así, chiquitito, dice ortorexia. ¿Sabes lo que es la ortorexia, Edgardo? Es el buen comer. Muy bien. Así como se dice ortopedia, ortodoncia, ortografía, este es el buen comer. Perfecto. Comerás lo correcto, dice el artículo. Dice, huyen del colesterol, las grasas, el azúcar, las harinas, la carne roja u otros productos de origen animal en función de creencias no siempre justificadas. La obsesión por alimentarse de un modo sano ya tiene nombre y es un síntoma de estos tiempos. Recién yo estábamos viendo, escuchando, mejor dicho, el informe de la cooperativa de alimentos cooperativos, y hay una parte donde se escucha que no todo lo que consumimos es real, y esto un poco ya lo sabemos, sobre todo en las mermeladas, dice, ¿no? Que por ahí dicen sin azúcar y no lo es, bueno, en fin. Pero bueno, enfermarse en salud, dice el artículo. El término ortorexia significa literalmente apetito correcto y fue definido en 1997 por el psiquiatra estadounidense Steven Batman. Batman, no como Batman, Batman. No es Batman y Robin, no. No. Como la obsesión patológica por comer solo la comida que la persona considera saludable, en virtud de un criterio tan restringido que puede llevarla a la desnutrición o incluso a la muerte. Se considera que la conducta se puede volver patológica cuando se asocia con un trastorno obsesivo compulsivo. Mabel Bello, fundadora y referente a nivel médico de ALUBA, Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, explica que los ortoréxicos son personas con patrones muy rígidas de alimentación que tienen exigencias desusadas respecto de la composición o el origen de los alimentos que ingieren. Estas exigencias estipulan, por ejemplo, que deben ser orgánicos o de tal o cual procedencia y forman parte de una conducta rígida a nivel más general, acompañada con dificultades para comunicar sus emociones y para abrirse a los demás. Hay personas en tratamiento por este tipo de trastorno. No es tan frecuente que esto sea, pero las hay. Son personas más adultas que en otras patologías alimentarias, como la bulimia o la anorexia. No tan graves y con un perfil restrictivo, es decir, afina la anorexia, preocupados por la figura y obsesivos por no engordar, según caracterizó la especialista. Bueno, claramente yo de esto no sufro. Tendré otras cosas, pero de esto... Nada de ortorexia. Además, cuando uno habla de terminar con el hambre y con la pobreza, ¿de qué ortorexia estamos hablando? Hay que tratar de que todo el mundo coma un buen bife de chorizo, por lo menos día por medio, una ensalada completa y fruta por al supuesto. Final de postre. Por supuesto. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Estamos en comunicación telefónica con nuestra columnista especializada en temas políticos y sociales, Ana Grondona, que está a la distancia. Después les vamos a explicar a nuestros oyentes dónde se encuentra y el motivo. Pero nos interesa mucho, Ana, por supuesto te doy la bienvenida, un abrazo desde aquí, desde este lado del mundo, y queremos sobre todo conversar contigo por algo que es altamente preocupante. El domingo, es decir, mañana, hay elecciones en Francia, pero resulta que acaba de producirse un atentado que indudablemente de algún modo impacta sobre el tablero político del país galo. Hola Edgardo, hola a todos. Efectivamente, como venís de decir, el panorama francés es un panorama muy agitado. Por un lado, porque estaban en la última semana de una campaña electoral muy intensa, pero que además cambió radicalmente después del atentado del jueves en los Campos Elíseos, en esa avenida ultraturística de París. Y me parece que sería interesante pensar un poco el escenario antes y después de ese atentado, porque ya lo que venía pasando en esta campaña era inusual, una campaña con muchos candidatos. De hecho, en el mismo horario en que se produce el atentado el jueves, estaba ocurriendo un debate presidencial con 11 candidatos, que es un número elevado, y es muy elevado para Francia. Enorme, claro. Enorme, y en el que además de haber 11 candidatos, que es un número, hay varios de ellos que tienen posibilidades, o por lo menos las encuestas así lo mostraban, de llegar a la segunda vuelta. Es decir, además de muchos candidatos, cierta incertidumbre de cuáles son los que se van a perfilar para el balotaje. Y en este sentido, lo que muestra es una crisis del sistema político francés, en general una crisis del sistema político europeo, particularmente del Partido Socialista francés, que no es poca cosa por su historia y por su densidad. Y básicamente lo que tenemos es como una opción de la ultraderecha o la derecha nacionalista del Frente Nacional con Marine Le Pen, que tiene chances muy ciertas de llegar a la segunda vuelta e incluso de triunfar en esa segunda vuelta. Y me parece que en ese sentido hay diagnósticos que insisten con esto del techo que tendrían las opciones ultranacionalistas en Francia, y me parece que hay que ser bastante cautelosos con suponer que ese techo existe, sobre todo después de la experiencia de Trump, ¿no? Exactamente. Pero bueno, claro, y tenemos para contraponer a esta figura de Marine Le Pen otros tantos potenciales candidatos para esa segunda vuelta, sobre todo Macron, que es como una reproducción de lo que viene siendo la respuesta a la crisis europea. Es un perfil de un señor bastante joven, de unos 39 años, con cierto perfil emprendedor, que viene del socialismo, pero que tiene posiciones bastante neoliberales. Es decir, como cortado bastante al talle de otros candidatos que ha habido en Europa y de otros primeros ministros para sortear la crisis. Por otro lado están otros candidatos más tradicionales de la derecha republicana, digamos de una centro-derecha, que sería el caso de Filón, que está fuertemente cuestionado por distintos casos de corrupción, sobre todo uno que involucra a su esposa. Y después hay una figura muy interesante, que es la de Jean-Luc Mélenchon, que representa a una izquierda que si bien él viene del socialismo, es una izquierda más que cuestiona más el sistema, que cuestiona más sobre todo las recetas de la austeridad, que es como se conoce en Europa el ajuste. Ahora, este escenario que ya era muy complicado, que ya era muy complejo, que tenía a Marine Le Pen como una actriz muy, muy expectante, tenía cierta, había cierta expectativa en la figura de Mélenchon, en la posibilidad de que él disputara con Le Pen, porque es un candidato que justamente por ser más cuestionador del sistema pareciera tener más chances. Pero, y en este sentido, lo que pasa el jueves es bastante decisivo, aunque todavía, por supuesto, no podemos aventurarnos si, si efectivamente va, va a tener mucho peso en las elecciones de mañana. Pero pareciera que este nuevo atentado en París refuerza la posición de Le Pen y obliga a todos a, digamos, a correrse hacia un discurso más afín a la derecha conservadora, a la derecha securitaria, ¿no? Porque lo que se vivió el jueves fue un nuevo atentado que muy rápidamente se adjudicó al ISIS. Sé que en Buenos Aires no, no fue tan, tan veloz la información, pero en Europa sí, muy rápidamente se adjudicó al grupo islámico, y que nuevamente, digamos, permite recortar este enemigo externo, el yihadismo, el islamismo extremo, como aquello frente al cual Europa tiene que protegerse. Y me parece que es sumamente complicado este corrimiento de la campaña, porque nuevamente el que realiza el atentado, como se pudo saber horas después, es en realidad un francés, ¿no? Un francés de la banlieue, de los alrededores de París, mucho más vinculado a la historia de la exclusión que está produciendo Francia, que está produciendo Europa, para con lo que son sus ciudadanos de segundo, mucho más vinculado a esa historia y a esa experiencia, que no sabemos bien qué exotismo del islamismo extremo, digamos. Incluso las crónicas policiales cuentan que su radicalización es muy reciente, y cuentan que está hace muy poco tiempo en una de estas listas de potenciales yihadistas, o digamos, personas que se presumen que pueden radicalizarse en ese sentido. Ahora, en Francia se trata de una lista de 2.000 personas. Casi nada. Incontrolables, claro, incontrolables absolutamente. 24 horas de vigilancia, 2.000 personas, es una imposibilidad hasta material, digamos. Y eso debe ser de los más peligrosos. Si se amplía un poco el espectro, debe haber muchísimos más. Lo que sigue siendo curioso es que la respuesta, el discurso que puede aparentemente dar mejor cuenta, o por lo menos en la escena pública pegar mejor, incluso en términos de marketing, sobre este problema, es un discurso imposible, que es el discurso de la derecha, que promete una seguridad que sin duda no garantiza. Y me parece que la experiencia de Trump y la zozobra que está viviendo en este momento el mundo en relación a su política exterior muestran que la derecha no es que efectivamente tiene una política para responder a esta situación, sino más bien todo lo contrario. Ahora, sigue siendo llamativo que no hay otros discursos que logren responder, o por lo menos construir en la escena del debate público y avanzar en otro sentido. Eso me parece que es una cosa para seguir reflexionando. Sin duda, se abre un gran interrogante para las elecciones de mañana en Francia. En primera instancia pareciera que es una disputa entre Drácula y Frankenstein, salvando el buen nombre y honor de Mélenchon, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos mañana los resultados y esperemos, eso sí, que sea una elección tranquila y que no haya que lamentar situaciones como esta que sacudió indudablemente a la opinión pública francesa y, por cierto, al mundo que está mirando. Y ahora sí, para información de nuestros oyentes, que son muchos y muchas, te pregunto dónde estás, yo me lo imagino, claro, y cuál es el motivo de tu viaje al exterior. Bueno, yo estoy en Roma, que me pone muy contenta por un lado, porque además estoy trabajando en el archivo de Germán y en otros archivos. Pero bueno, la verdad que no es el mejor momento de la coyuntura mundial para estar tan cerca, ¿no?, del conflicto. Pero bueno, me lo tomo con mucho gusto, porque bueno, vine aquí a revisar documentos y a estudiar qué es lo que hago. Te recomiendo, si pasás, seguramente lo vas a hacer en más de una oportunidad, cerca del Coliseo, hay un bolichito en una calle cortada que está en pendiente, donde venden un tiramisú auténticamente italiano exquisito. Si lo llegás a probar, acordate de nosotros y de mí en particular. Ah, bueno, tomo la recomendación. Muchas gracias. Bueno, Ana, que la pases muy bien y vamos a volver a recurrir a tu conocimiento, ni bien surjan situaciones que exijan una mirada clara y oportuna. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Continúa el ciclo de charlas Dos siglos de imperialismo estadounidense en nuestra América. En este séptimo encuentro el tema será Imperialismo yanqui en República Dominicana, del Trujillato a la ocupación de los marines en 1965. A comienzos del siglo XX, la República Dominicana, junto con otros países del Caribe, cayó presa del imperialismo estadounidense. Desde ese momento su historia quedó marcada por la ocupación militar, la dominación económica y los gobiernos autoritarios. Luego el golpe contra Juan Bosch derivó en una guerra civil y en la ocupación de los marines en 1965. Bajo la doctrina de seguridad hemisférica y la excusa del anticomunismo, Estados Unidos impuso nuevamente su poderío en la isla a sangre y fuego. Expositores: Dr. Gustavo Guevara, docente de la UBA, director de la maestría en estudios latinoamericanos y del Caribe. El encuentro será este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Visión de géneros, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, nuevamente en nuestro espacio Visión de Géneros. ¿Te acordás que hace unas emisiones atrás hablábamos de cómo deconstruir nuestro lenguaje machista y teníamos una nota con Ana Laura López de IDELCOP y hablábamos del lenguaje no sexista en esa oportunidad? Hoy queríamos tratar otro tema porque hay que trabajar de distintos aspectos en esto de deconstruir estos estereotipos. Y sin lugar a duda uno de ellos es trabajar sobre los niños, ¿no? Desde la más temprana edad. ¿Y qué mejor que a través del juego, para desarrollar capacidades y aptitudes al máximo y romper a través del juego con los estereotipos impuestos? Y descubrimos una propuesta muy interesante y queremos compartirlo con todos ustedes, y es un juego que se llama Soy jugando a ser. Pero para que nos cuente un poquitito más de qué se trata este juego y por qué está inmerso en esta cuestión de géneros, tenemos en comunicación a Soledad Torrilla, que es emprendedora, es parte de la red Tribus Juegos que Juntan, y ella es la emprendedora que creó este juego y queremos que nos cuente un poquitito más. Soledad, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Mariana, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Soledad, contanos un poquitito de qué se trata Soy jugando a ser. Bueno, el juego se trata de desarmar estereotipos que nos vienen clasificando y que vienen ejerciendo violencia sobre, bueno, sobre todas las personas en las diferentes edades, pero que empieza y se graba muy fuertemente en la infancia. Entonces es un juego que desarma estereotipos de género, estéticos, culturales, justamente tratando de abarcar la edad de más chicos y chicas posible, para poder trabajar desde ahí. Inclusive lo que nosotros planteamos es que de la infancia todavía los niños no están tan estructurados. Depende de las familias y el contexto social, pero realmente somos los que estamos estructurados, somos los adultos y las adultas. Los niños y las niñas están, digamos, vienen como un estado más puro, ¿no? Y ahí es donde para mí hay que trabajar, hacer el gran esfuerzo para no ejercer violencia. ¿Por qué yo hablo de violencia? Porque, digo, decirle a un niño o una niña por medio de un juego, como sucede, que tiene que ser, si va a ser mujer y va a tener y va a ser una profesión, tiene que ser o médica o bailarina, y si es un hombre tiene que ser o policía o bombero, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Este juego entonces no solo desarma los estereotipos de género, estéticos y culturales, sino de oficios que tienen que ver con esos géneros, ¿sí? Y además de tipos de trabajo. Y Soledad, yo tengo el juego. ¿Cómo juega un chico? ¿Qué es lo que tiene que lograr? ¿Cómo se compone? ¿De qué está hecho el juego? ¿Son imágenes, tipo rompecabezas? Describímelo. El juego es una especie de rompecabezas de tres partes, donde está una cabeza, después un torso y después las piernas. En principio es eso. ¿Qué sucede? Que esas personas, esos torsos y esas piernas son todas distintas, de distintos rasgos físicos, distintas formas, distintos cuerpos, distintas maneras de vestir, ¿sí? Y en las combinaciones que se pueden hacer de estos personajes, son más de 1000 en las combinaciones. Y esas combinaciones no están impuestas. La mayoría de los rompecabezas te dicen cómo tienen que ser, ¿sí? O sea, por ejemplo, le pongo una chica, siempre es caucásico, ¿no? O sea, todo bien eurocentrista los dibujos, siempre son o las personas no tienen forma o son rubias o blancas y blancas, digamos. Exacto. No hay como una variante. Acá en este juego tratamos de abarcar todas las tipos de etnias y diferencias culturales físicas, porque están, porque existen, claro. Y porque somos parte de la sociedad. Entonces, en general, este tipo de rompecabezas te dice cómo tenés que hacer. Entonces, la primera es una chica y tiene pelo de chica, cara de chica, forma de chica, y después el cuerpo es obvio que tiene que estar y tiene que seguir, y si no te das cuenta si no dejan margen error, si hay a que le querés poner un cuerpo de hombre, hay un circulito que te dice de cada color cómo tenés que conformarlo, o el contexto, el fondo es del mismo color, ¿sí? O sea, ese retipo de rompecabezas que existen, y son un montón, que hacen es seguir construyendo los estereotipos, porque te dicen, bueno, una nena es una nena, se viste así, tiene esta forma, esta cara, se viste así y va a hacer esto. En cambio, en este rompecabezas todas las combinaciones son posibles y son más de 1000. Y vos podés poner una cara que podría ser femenina, por decir así, y un cuerpo que podría ser, secretamente de hombre, o sea, podés desarmarlos como quieras. Inclusive trabajamos rasgos que sean, inclusive tenemos como alguna cosa medio andrógena o algo que parezca también algo medio trans, ¿sí? Claro. O sea, tratamos de lugar para otros géneros también. Claro, es que no la combinación binaria solamente. Exacto, sí, perfecto, exacto. Perfecto. Y bueno, y ahí una vez que se arman un personaje, elegís las cosas que le gustan a esas personas, personajes que son justamente esto que te decía, desarmar los estereotipos de trabajo, ¿no? O sea, que si es una nena seguro va a tener un vestido de bailarina o como mucho va a ser enfermera. Y si es un varón va a ser, no sé, un bombero o policía. Acá en este caso lo que se propone es que lo que se puede elegir para poner es actividades artísticas, recreativas, no sé, puede ser que quiera ser pintora o pintor, cantante, bailarino o bailarina, digamos, marca que no hay género para los oficios, los trabajos, y que no solo los trabajos son los que nos impone la sociedad. Por eso decimos que este juego potencia las libertades. Las libertades no solo las formas de ser, sino las formas de... Claro, y la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades. Totalmente, Soledad. Muy interesante la propuesta. Estamos en comunicación, estamos hablando con Soledad Torrilla, ella es emprendedora y es la creadora de Soy, jugando a ser este juego, esta nueva propuesta que rompe todos estos estereotipos, ¿no? Que están tan arraigados en nuestra cultura. Soledad, me parece que sería muy interesante que este tipo de juegos, además de que estén al alcance de toda la gente y que lo podamos comprar para nosotros, para nuestros nietos, sobrinos, tíos, hermanos, quien sea, qué interesante sería también que estén en la comunidad educativa, por ejemplo. Sí, ¿hay algún plan o hay algún plan o hay algún tipo de acuerdo con algún municipio, alguna ministerio o algo para integrarlo, para formar, que forme parte de una currícula o lo que sea? Bueno, el juego por suerte salió, lo pude producir porque gana un concurso, que es el concurso Jugando en Igualdad, que lo dio la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de la Mujer. Uh-huh. O sea, ellos hicieron un concurso para que ese día del niño, el 20 de agosto de 2016, hubiera juegos no sexistas. Quiero decir esto porque en este caso fue parte de una política pública. Claro. El hecho de parte de la producción, la idea. Entonces, en ese momento yo sí diseñé o intenté pensar un juego que sea una alternativa de regalo, como vos decís, bueno, yo tengo ganas de que a mis hijos, hijas, sobrinos, cualquier niño o niña que conozca, que quiera, que pueda tener un desarrollo personal pleno, le pueda hacer un buen regalo y no regalos que ejerzan violencia sobre ellos y que no puedan ser ellos mismos y que además una vez que yo les digo a ellos cómo o a ellas cómo tienen que ser, ellos y ellas después le dicen a los demás cómo tienen que ser. Entonces, seguro. Primero se piensa como una alternativa de regalo, ya que no hay buenas juegos y juguetes que estimulen claro, este tipo de principios. Exacto. Y luego surgió la posibilidad justamente se convirtió en una herramienta didáctica porque el juego, una vez que elegís las cosas que le gustan, elegís una carta del lugar, que son paisajes del país, también para sacarnos un poco esto de la ciudad y todo en la ciudad, uh-huh, inventan una historia, o sea, es un juego creador de historias. Entonces se convierte en una herramienta didáctica, uh-huh, ¿sí? Por la empatía que genera poder ser otro y otra. Entonces ahí es cuando yo decido, bueno, tiene un potencial educativo y a mí me encantaría que pudiera estar en las escuelas, en los municipios, estaría buenísimo. Y en las jugueterías también, que no fue tan bien recibido por cuestiones lógicas de las que estamos hablando, ¿no? Sí, cuestiones comerciales y preconceptos puramente comerciales, que por eso también hay que derribar esas barreras también. Soledad, sí, que son comerciales porque también siguen, digamos, reproduciendo los mismos estereotipos porque les conviene. Entonces, por supuesto. Sí, la idea es que pueda ser, poder meternos en espacios educativos, porque también pensando en la posibilidad, ¿no? Si es un juego que pretende ser inclusivo, o esa fue mi plan, la idea, digamos, no sea solo un regalo que la clase media pueda regalar en Navidad o el Día del Niño o en un cumpleaños, sino que pueda estar en las escuelas con niños y niñas, que por ahí no suelen recibir regalo, digamos, pero que también puedan jugar para poder sentirse identificados y poder desarrollar su potencial al máximo. Seguro. Nosotros desde este humilde espacio queremos contarle a la gente que, por ejemplo, por mi parte descubrimos este juego ingresando en una página que es factorialjuegoscooperativos.tiendas.coop, factorialjuegoscooperativos.tiendas.coop. Ahí, por ejemplo, es una forma de comprar online este juego. ¿Cómo se puede conectar contigo, Soledad, de la gente que esté interesada, sí, y quiere adquirir o saber más sobre este juego? El juego en sí, lo estamos comercializando, Tribu Juegos que se juntan, que somos como una comunidad, que un colectivo que trabajamos en el intercambio de los juegos para poder seguir difundiendo los valores que los principios que compartimos. Y después cada productora. Yo particularmente hasta ahora, insisto, como no he logrado tener una buena recepción en las jugueterías, lo estamos vendiendo por medio de nuestro Facebook, que es Soy Jugando a Ser. Soy Jugando a Ser, Facebook de Soledad. Sí. Perfecto. Sí, y que además intenta, digamos, la propuesta de nuestro Facebook es que sea un espacio de educación, infancia y género, digo, además de la parte de poder tener la comunicación, tratamos de explicar por qué es importante que los niños y niñas puedan ser libres. Me parece perfecto. Soledad Torrilla, productora y la creadora de Soy Jugando a Ser, muchísimas gracias por habernos dado estos minutitos a nuestra visión de géneros. Mariana, muchísimas gracias a vos por haberme invitado y por fomentar estos valores que son tan importantes, que hoy estamos viendo las lamentables consecuencias de seguir reproduciendo estos estereotipos. Por eso hay que empezar desde donde se pueda y por todos los lados que se puedan. Por eso lo difundimos. Muchas gracias, Soledad. Muchísimas gracias a vos. Así pasaba Soledad Torrilla por nuestra visión de géneros. Así que te recomendamos, chusmea un poquitito en el Facebook de ella, Soy Jugando a Ser, y te vas a enterar de este y de otro montón de juegos no sexistas que creemos es un aporte más para deconstruir nuestra sociedad machista. Nos vamos a ir de nuestra columna, seguí en Desde la Gente, tenés mucho más programa. Nosotros nos despedimos con nuestra canción. En este caso, hemos elegido a Canticuénticos. Quiero para mí. Chao. Una sombrilla de color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos a compartir una buena noticia de esta semana. Resulta que la Cámara de Apelaciones en lo comercial suspendió el desalojo del Hotel Bauen. A pocas horas de que se cumpliera el límite que había impuesto la jueza Paula Walde, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Ciudad de Buenos Aires suspendió el desalojo del inmueble ubicado en Callao 360. El tribunal aceptó la apelación de la cooperativa y ahora deberá analizar la cuestión de fondo. Los trabajadores habían presentado un recurso de queja con el objetivo de lograr la suspensión definitiva del desalojo que estaba previsto para el jueves pasado. La jueza Walde, la doctora Walde, titular del juzgado comercial número 9, les había negado la posibilidad de apelar la sentencia y había dispuesto que, de no cumplirse la medida judicial en forma voluntaria, es decir, que el hotel fuese abandonado por los trabajadores, se procediera al desalojo por la fuerza pública. Seguramente nos viste en el edificio de Callao 360. Somos los que te recibimos cuando viniste a disfrutar un festival de cine. Te abrimos las puertas cuando viniste a alguna función de teatro. Cuando pasaste a tomar un café por el bar. Cuando viniste del interior y necesitabas alojamiento gratuito. Para que tu hijo hiciera un tratamiento en algún hospital de la ciudad. Nosotros somos aquellos que te cruzaste en la calle cientos de veces defendiendo el hotel. Un hotel que el grupo Bauen construyó con la ayuda de la dictadura y que abandonó a fines de los 90. Sin pagar una deuda millonaria y dejando a 70 familias en la calle. Somos los mismos de siempre. Los que decidimos dar la pelea en plena crisis del 2001, cuando el país se hacía cuesta arriba. Nuestra familia nos bancaron durante meses. En una lucha que nos ofrecía certezas. Sin embargo, lo logramos. Reabrimos el hotel. Y decidimos organizarnos como cooperativa. Para no tener más patrones que nos explotaran o estafaran al Estado. Tomamos una decisión. Y nos quedamos en el hotel. El Bauen somos nosotros. Consideramos que el hotel es nuestra casa. El Bauen nos pertenece a todos. Emplazado en uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en la Avenida Callao, a metros de la Avenida Corrientes, el Hotel Bauen funcionó durante 25 años como uno de los hoteles con mayor movimiento del centro porteño. Su construcción fue solventada con fondos públicos, otorgados por la dictadura cívico-militar, la última por cierto, a un grupo empresario que nunca devolvió el dinero al Estado Nacional. En diciembre de 2001, luego de varios manejos fraudulentos operados por los mismos empresarios, se decreta la quiebra y el cierre del hotel, dejando a más de 100 empleados en la calle. El hotel permaneció inactivo durante más de 2 años hasta que en marzo de 2003 un grupo de trabajadores decidió romper la empalizada que bloqueaba el acceso y entró con intenciones de reabrirlo. Una vez adentro, los trabajadores conformaron la cooperativa Hotel Buenos Aires, una empresa nacional, Bauen, y no escatimaron esfuerzos hasta abrir sus puertas y ponerlo nuevamente en marcha. A lo largo de 14 años consecutivos, con el acompañamiento solidario de diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales, los trabajadores del Bauen mejoraron las condiciones edilicias del hotel y multiplicaron los puestos de trabajo a través de la autogestión cooperativa. También, durante esos intensos 14 años de eficiente labor solidaria, los trabajadores debieron enfrentar numerosos intentos de desalojo. La cooperativa se formó en el 2003 con solo 30 trabajadores. En todos estos años hicimos un gran esfuerzo. Invertimos más de 20 millones de pesos para sostener nuestra casa. Nos transformamos en una empresa eficiente y sustentable. Y generamos más de 130 puestos de trabajo. Pero no somos empleados, somos asociados. Una verdadera familia cooperativa. Que defiende el trabajo. Y realiza acciones solidarias de manera permanente. Ahora un presidente decidió vetar la ley que determina la expropiación. Despreciando el funcionamiento parlamentario, Mauricio Macri argumenta que declarar de utilidad pública el hotel no se traduce en un beneficio para toda la comunidad. Dicen que la ley favorece a unas pocas personas. Pero no dice que somos 130 familias. Las que nos quedaríamos en la calle. En 2017 vamos por una nueva sanción de la ley de expropiación con los 2/3 de ambas cámaras en el Congreso. 14 años de trabajo no se vetan. ¡Por eso! Ahora la Cámara deberá expedirse sobre la cuestión de fondo, es decir, si deja, sin efecto o no, la orden de desalojo. Tal como sostuvo el abogado de la cooperativa Ataliba Dinami, es un fallo muy positivo porque la justicia nos estaba negando todo tipo de derecho. Que la Cámara suspenda la medida de desalojo es muy bueno. No es el triunfo final, es un granito a favor de los trabajadores. Los trabajadores de la cooperativa Bauen sostuvieron, además, que el mecanismo de sanción de leyes se encuentra aún abierto, ya que luego del veto del 27 de diciembre de 2016, como sabemos, del presidente Mauricio Macri a la ley que establecía la expropiación del inmueble. Es decir, la doctora Walde no puede obrar sobre una cuestión que se está dirimiendo en el Poder Legislativo porque aún tiene estado parlamentario la norma. Por eso, dicen los trabajadores, buscamos que los legisladores rechacen el veto y lo conviertan nuevamente en ley. Esto lo aseguró el abogado de la Cooperativa de Trabajadores de El Bauen. Las trabajadoras y los trabajadores del Bauen a cargo del hotel desde hace 14 años... resisten. Y desde aquí, nuestra solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos muy buenas noticias para compartir. Desde el miércoles de esta semana, desde el 19 de abril, está en el aire, corresponde decirlo en esos términos, el canal Floreal, que sale a través de internet. Y para hablar sobre este tema, esta buena nueva, estamos en diálogo con Luis Pablo Hiniger, que nos acompaña en el estudio. Luis Pablo integra el equipo de dirección del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y específicamente es el responsable de toda el área de comunicaciones. Luispa, como lo llamamos cariñosamente, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Contanos cómo es esto del canal Floreal. Bueno, muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Sí, muy contentos, muy entusiasmados. La verdad es que hace tiempo que venimos trabajando en Floreal, que es este canal web que, bueno, nosotros lo llamamos canal web, es un término nuevo, novedoso si se quiere. Es algo así como el Netflix del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, apuntamos alto. Palabras mayores. La idea es poder mostrar a través de una página web los distintos contenidos que se van generando en el Centro Cultural. Esto tiene que ver tanto con la actividad de las ciencias sociales, las distintas charlas, las actividades y también las muestras artísticas, ¿no? Que en el Centro Cultural de la Cooperación son muy variadas, ¿no? Que incluyen el teatro, la música, distintas disciplinas, la danza, y también estamos generando contenidos específicos para el canal web que tienen que ver con realizaciones vinculadas a distintos temas de actualidad. Por un lado están los micros audiovisuales, en los que vamos tratando en pocos minutos, en un formato que permite verlo a través de las nuevas plataformas de manera sencilla, práctica, que no lleva mucho tiempo. Temas vinculados a la actualidad política y social, me refiero a los micros audiovisuales. Luego hay distintos programas de entrevistas, con Jorge Dubati en uno, más vinculado al área artística, con Atilio Borón, más vinculado a los temas internacionales, y otro programa de entrevistas muy original, que se llama En Primera Persona, donde el entrevistador no aparece, es el mismo entrevistado hablando de sí mismo, que creemos que también va a andar muy bien. Contanos un poco por qué eligieron ese nombre. Yo me lo imagino, pero es bueno que vos lo digas. Bueno, el nombre sintetiza en una sola palabra todo lo que somos, ¿no? El nombre es nuestra casa y también nos define en cuanto a valores, conceptos, ideología. Obviamente es en honor a Floreal Gorini, creador del Centro Cultural de la Cooperación, dirigente histórico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pero también es una palabra que además de hablar de Gorini, habla de otras cosas, ¿no? Es una palabra floreal que sintetiza una cantidad de valores, incluso tiene una sonoridad, si se me permite, que nos resultaba atractiva como nombre del canal. Pero desde ya en esa palabra sintetizamos buena parte de lo que somos. Hiciste un parangón con Netflix que cuesta todos los meses alrededor de $10, $9.99. No es el caso, obviamente, para nada, de Floreal, que va a ser de acceso libre, gratuito, y es como estar adentro viviendo y compartiendo toda la múltiple actividad diversa que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que así se llama. Claro, está muy bien la aclaración que haces, Edgardo. El canal es un canal absolutamente gratuito, de entrada libre, es un canal sin fines de lucro. Yo hacía la comparación con Netflix porque es muy similar la forma de ingresar y de ver los contenidos, digamos. Uno ingresa a una plataforma, allí tiene el menú de opciones, todos los contenidos de manera muy clara, como para seleccionar, elegir qué ver, y luego los ve de una manera muy similar a cómo se ve Netflix. Claro, eso en cuanto a plataforma y acceso a la tecnología, nada que ver con el tema de los costos y de los fines de lucro, ¿no? Pero me parece que la idea de Netflix explica, digo por la popularidad que tiene ahora, explica claramente de qué estamos hablando, de qué tipo de plataforma estamos hablando, y como vos decías, allí se va a poder ver o participar del Centro Cultural a la distancia, si se quiere, ¿no? Exactamente. Ahora entonces le vamos a decir a nuestros oyentes qué tienen que hacer para ingresar a este canal de televisión, flamante canal del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, a Floreal pueden ingresar en primer lugar desde cualquier plataforma, desde la computadora, desde un Smart TV, desde el celular o desde una tablet. Lo único que tienen que hacer es poner en el navegador www.florealweb.tv. Ajá. Y ahí van a ingresar a todos los contenidos que van a poder ir recorriendo de manera libre y gratuita. Así que www.florealtv.web. www.florealweb.tv. .tv, perfectamente. .tv. Bueno, ya saben nuestros oyentes, pueden ingresar de inmediato y seguramente van a tener un panorama formidable de lo mucho y bueno que se hace todos los días del año. Desde el año 2012 que nos instalamos en este edificio del Centro Cultural de la Cooperación, recordemos que la idea, el sueño, el anhelo de Florial Gorini de crear el Centro Cultural de la Cooperación comenzó a tomar cuerpo en el año 1998 y desde marzo del año 2003, luego de la inauguración de este maravilloso edificio de Avenida Corrientes al 1500, funciona acá, en esta casa. Así que Luis Pablo, felicitaciones a vos como responsable máximo de esta realización y a todo el equipo de colaboradores, me imagino que son muchos, y si querés nombrarlos, con mucho gusto sí, vamos a recibir la nómina. Agradezco el pie que me das, Edgardo. En primer lugar, las felicitaciones son para todos nosotros porque es creación del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pero en particular el equipo de trabajo, hay que agradecerle también a Luciano Cito como realizador audiovisual y a Pablo De Caro con múltiples tareas, desde la filmación haciendo cámaras, el sonido y el mantenimiento también de la página de Floreal, ¿no? Así que es un equipo de trabajo compacto, pero pujante, digamos. Indudablemente. Bueno, estamos muy felices todos por esta realización de enorme, enorme importancia y trascendencia. Con esto, entonces, compartimos con todos nuestros oyentes las buenas noticias del Centro Cultural de la Cooperación y les recordamos nuevamente que hemos dialogado con Luis Pablo Giniger, coordinador del área de comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Desde la gente. Continúa el ciclo de charlas Dos siglos de imperialismo estadounidense en nuestra América. En este séptimo encuentro el tema será Imperialismo yanqui en República Dominicana, del Trujillato a la ocupación de los marines en 1965. A comienzos del siglo XX, la República Dominicana, junto con otros países del Caribe, cayó presa del imperialismo estadounidense. Desde ese momento su historia quedó marcada por la ocupación militar, la dominación económica y los gobiernos autoritarios. Luego el golpe contra Juan Bosch derivó en una guerra civil y en la ocupación de los marines en 1965. Bajo la doctrina de seguridad hemisférica y la excusa del anticomunismo, Estados Unidos impuso nuevamente su poderío en la isla a sangre y fuego. Expositores: Dr. Gustavo Guevara, docente de la UBA, director de la maestría en Estudios Latinoamericanos y del Caribe. El encuentro será este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. ¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia. ¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas? ¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5. Movilízate. Pasate a Credicop Móvil y operá el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Inauguración de la muestra Son 30.000, 40 años de Madres de Plaza de Mayo, 30 de abril de 1977, 30 de abril de 2017. Es una exposición de fotografía documental de Olga Morales, quien sostiene. La muestra intenta acercar una mirada, un pequeño aporte, a la historia consecuente de nuestras queridas madres. Acompañándolas desde mi lugar de militante y mi visión como fotógrafa. Mirando la cotidianeidad, el día a día, las pequeñas perlitas de los detalles, con un ojo vuelto corazón y compromiso en ese convivir y compartir ideales. Mi cámara registró las distintas rondas de los jueves, las marchas por el 24 de marzo, aniversario del fatídico golpe de Estado, las marchas de la resistencia en diciembre, junto al acompañamiento en distintos puntos del país a los pueblos originarios, la marcha del apagón en Ledesma, Jujuy, a fines de junio, los distintos encuentros de mujeres en las provincias, los escraches a genocidas y tantas otras actividades donde ellas han participado acercando el pañuelo blanco como símbolo indiscutible de solidaridad. 40 años del caminar incansable de estas corajudas mujeres que han hecho historia con su ejemplo de dignidad y son reconocidas mundialmente. El derecho a la memoria y la transmisión de la historia son derechos humanos para que la verdad se transforme en justicia. Inauguración este jueves 27 en la Sala Abraham Vigo desde las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Y el tema del día es justamente el Estado. Junto al gran equipo que me acompaña, estamos comprometidos con que el Estado esté presente, que esté al servicio de la gente. El Estado no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política. Si uno busca en el diccionario de la Real Academia la palabra aguantadero, encuentra que la palabra aguantadero no está en el diccionario. La palabra tampoco figura en el diccionario de argentinismos. Pero todos sabemos que cuando hablamos de aguantadero nos referimos a un lugar transitorio de ocultación de delincuentes o mercaderías robadas, refugio de ladrones, asesinos o prófugos de la ley. Por ejemplo, un lugar en el que se guardan autos contrabandeados, algo sobre lo cual la familia Macri conoce y mucho. No hay futuro para la Argentina si el Estado sigue siendo un botín de guerra de los partidos políticos. Si el Estado es un aguantadero de la política donde se ha generado empleo público para ocultar la incapacidad de crecer y de desarrollarnos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en la Argentina es poner esta nueva etapa en marcha en la cual requiere recuperar la carrera pública, los concursos, la transparencia del Estado que se ha perdido. Esto es lo que estamos haciendo, o sea, buscando que el Estado sea el instrumento que viabilice que toda la sociedad pueda crecer, no solamente los amigos del presidente de turno o del diputado de turno que consiguen un falso trabajo, porque finalmente no hay una tarea que respalde esa contratación. Más allá de los discursos y pese a que la gestión macrista despidió empleados de bajos sueldos, multiplicó los ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones, todos puestos elegidos a dedo, sin concursos. A un año y cuatro meses de haber asumido la gestión macrista, incrementó la cantidad de cargos públicos en un 25%. Esto se desprende del estudio que la Fundación Libertad y Progreso realizó sobre la base de las designaciones oficiales. En 16 meses aumentaron la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones en el Estado Nacional. Por otro lado, despidieron 11.000 trabajadores contratados. Según el estudio, Macri recibió el gobierno con 16 ministerios y lo subió a 21, es decir, un 31% más. A su vez tenía 70 secretarías de Estado y ahora son 87, un 24% más. En cuanto a las subsecretarías, ascendió de 169 a 207. Asimismo, las direcciones nacionales hoy son 687 y los organismos descentralizados 122. En total, hay 1.124 dependencias, sin contar las coordinaciones. La importancia del empleado público, del acceso a ser parte de la dotación pública a partir de los concursos y dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero. En realidad, en vez de algo que jerarquiza, que potencia las capacidades y la resolución de esta vida interconectada entre el sector público y el sector privado. Quizás sin darse cuenta, lo que el presidente de la Nación quiso decir es que buena parte de las y los argentinos vivimos a diario haciendo el aguante. Le hacemos el aguante a los docentes, a los trabajadores del Bauen, a los expulsados del Estado y de las industrias, a los organismos de derechos humanos, a Milagro Sala, a todas y todos los que en estos meses perdieron derechos.